Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Hay dos propiedades municipales que solo reciben dinero por los servicios que prestan y operan con inaceptables resultados financieros. En ambos hemos comprobado que la ineficiente administración y el descompuesto destino de los recursos son del conocimiento y tolerancia de la Alcaldía de Pereira, en una extraña solidaridad que solo despierta sospechas. Son el Aeropuerto Matecaña y el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. Dos ruedas sueltas. Hablemos del más urgente y más grave de nuestro Aeropuerto Matecaña. Hace apenas una semana, el gerente Mauro Correa rindió un informe al Consejo Municipal de Pereira, donde solo lo escucharon dos de sus miembros. Los otros o no fueron o estaban entretenidos en una pasarela o dedicados a sus negocios particulares. Dijo el señor Correa que se le estaba cayendo el techo al aeropuerto y que se encontraba en pésimas condiciones. Y uno se pregunta, un contrato del año pasado de 3.000 millones de pesos para la refacción del terminal aéreo, ¿en qué terminó? ¿Dónde está ese dinero? ¿Para qué fue utilizado? Cuando el gerente dice que el aeropuerto se cae a pedazos. El gerente Correa no da razón del dinero que le entra todos los días a la terminal. Tampoco presenta un resumen de sus gastos, ni hace referencia a las inversiones, si es que tiene algunas. El gobierno nacional dispuso recursos por más de 55 mil millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Las pocas obras que se han adelantado, ¿con qué recursos las han pagado? ¿Dónde están los contratos y las facturas? Las coimas pagadas, ¿quién o quiénes las manejan, distribuyen o determinan? Todos sabemos que este lamentable estado del aeropuerto es intencional para justificar la entrega a una APP privada que está lista solo esperando que se consuman los últimos detalles. ¿Cómo es posible que recibiendo dinero todos los días estén dejando caer las instalaciones del terminal aéreo, solo para dárselo en concesión a una empresa privada? Y aquí hay que preguntarle al alcalde Juan Pablo Gallo, con todo respeto, ¿por qué su alcaldía no se quiere enterar de lo que ocurre en el aeropuerto? También sabemos de su interés en la APP. ¿Será entonces que usted, la primera autoridad de este municipio, es cómplice del deterioro intencional de esta propiedad de los ciudadanos? Señor alcalde Gallo, ¿quién recibe las comisiones por la adjudicación de la APP para el aeropuerto? ¿Y qué tiene que ver el senador Sammy Merec en este negocio? ¿Y el señor Carlos Humberto Isaza en Bogotá, que es un simple patinador de los políticos locales, pero que cuando está en Pereira alza la voz como si fuera una figura necesaria en su administración, señor alcalde Gallo? Este señor también tiene que ver con su silencio sobre estas irregularidades. ¿Cómo es posible que por los últimos 40 años, recibiendo dinero todos los días, el aeropuerto Matecaña se deteriore y obligue al gerente Correa a llorar ante el Consejo Municipal al compartir las desgracias a las que quienes se han aprovechado de ellas originaron el actual mal estado y pésimas condiciones del aeropuerto? Su presentación ante el Consejo, señor Correa, fue un verdadero fracaso y de paso arrastra al alcalde Gallo hacia un solitario e inexplicable estado de abandono de las propiedades de los pereiranos, solo con la intención de entregárselo a una APP. El aeropuerto Matecaña es autosostenible. Si no se desaparecieran los recursos que genera, si no fuera un fortín de los políticos corruptos y si tuviera dolientes honestos con sentido de pertenencia. Nunca ahorraron en el aeropuerto y desde 1976, cuando el presidente Alfonso López Michelsen inauguró la nueva terminal, olvidaron reponer las cosas, hacer inversiones y dejaron acabar ese bien de los pereiranos. Ahora se inventan un proyecto de reforma para mejorarlo, acondicionarlo, repararlo y después dárselo a la APP para que lo maneje, explote y opere por 20 años que serán, al final, 40. Pues no, señor alcalde Gallo, los pereiranos no lo vamos a permitir. Sus antecesores se enriquecieron vendiendo la empresa de energía, la telefónica y otras más, y no nos vamos a correr el riesgo de perder también nuestro aeródromo. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.